Caballero, ahí acaba de entrar Guato. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice: a correr, que ahí llegó Guato, si el hombre más guapo de La Habana. Guato, sí. Nos bajamos, Guato. Generalmente de la mezcla y de buenos elementos y buenas mezclas pues salen cosas atractivas, sino lo más atractivo de la vida. De hecho dicen, por hacer algunas analogías, que los rostros más interesantes, más que lindos, más interesantes, son los que más mezclas de razas tienen. Dicen también que la comida más exquisita, más sabrosa, es la que fusiona estilos y sabores también muy diversos, ¿no? Cuando se mezcla un cóctel, por ejemplo, los cócteles más sabrosos a nuestro paladar, pues también mezclan perfectamente elementos perfectos para ello. Y aunque para gusto los colores, y aunque la música más tradicional en sí misma, la música más originaria, más criolla, posee el encanto de los encantos, que es justamente esa, la belleza original, la belleza originaria de la música, esta también fluye por el río de la fusión. Todo ha salido de mezclas, hasta las obras más rústicas, de experimentos musicales, de traspolaciones culturales, en definitiva, de la fusión. De eso es lo que tratará el programa de hoy. Aquí comienza el Guatusi. Adentro bajará. Hoy lloré canción por el golpe. Muy buenas noches, queridos oyentes. Comenzamos una nueva edición, el programa número 17 de El Guatusi, acompañándolos todas las tardes de domingo, tarde-noche, de 8 a 9. Ya saben, estamos aquí en el dial 89.0 FM, Radio Universidad de Salamanca, y también en Internet. Acompañados, como siempre, de nuestro amigo, conferencista, doctor en ciencias ocultas, Joan Manuel Corsino. ¿Cómo estás, Joan? Chef de sushi. También. Gracias. Buenas noches, señor. Muy buenas noches. Una vez más aquí. Qué bueno tenerlo. Bueno, estamos comenzando este programa del Guatusi dedicado a las fusiones, como lo explicamos en un comienzo. Fusiones de todo tipo, tan buenas y tan delicadas como la que acabamos de escuchar en este tema que se llama Hoy Lloré Canción, de los fabulosos Cadillacs. Yo diría producto de... o una obra maestra que sale en uno de los álbumes mejores logrados y más ricos en calidad musical y en diversidad, que estamos hablando de Fabulosos Calavera. Tremendo álbum. Es un tremendo álbum, exactamente. Perdón, me equivoco. Garrafalmente, porque esta canción no es de Fabulosos Calavera, sino que esta canción... Sí. Sí, es de Fabulosos Calavera. Estoy confundiendo este con otro tema y luego lo explicaré. Fabulosos Calavera, exactamente, Hoy Lloré Canción. Y con la compañía, la gran compañía de el gran poeta de la salsa, este salsero panameño, Rubén Blades. Habitual aquí en el Guatusi. Exactamente, ya es casi de la casa. No casi, ya es de la casa. Y bueno, con este gran tema, exquisito por lo demás, quisimos partir esta noche con el Guatusi. Vamos a dar el desafío mojito de hoy para ganarse el par de mojitos en este gran bar de Salamanca. Muy bien. ¿Cuál es el desafío? El desafío mojito de hoy es la persona que nos dé la mezcla más original con el resultado más original de cualquier cosa, ya sea en el muro del Guatusi en Facebook o que nos llame al 923-2946-33, 923-2946-33, se gana dos mojitos en el bar El Sabor. Conste que ya no valen 5 euros los mojitos, ¿eh? Así que tómenselo en cuenta porque un par de mojitos no es nada gratis. Y cuesta solo un desafío mojito de esta noche, darnos una mezcla original con un resultado original, ya saben. Bueno, Fabulosos Cadillac entonces, de este gran álbum, como ya lo dijimos, Fabulosos Calaveras. Fabulosos Cadillac tiene una trayectoria amplia, ¿no? Es un grupo muy conocido en toda Latinoamérica, conocido en Estados Unidos por una breve temporada, sobre todo cuando apareció su gran exitazo Matador, uh-huh, ¿no? Que sí, recibió el premio al mejor vídeo, si no me equivoco, en MTV Latino. Sí. Y pues ahí comenzó su incursión también en el mercado norteamericano. Sin embargo, su historia parte el año 1985, cuando se forma esta agrupación argentina liderada por el gran Vicentico, ¿no? El gran Vicentico. Y en el bajo, el gran Flavio Chianciarulo. Ambos conocidos, ¿eh? Para los que les gusta el ska, sudaca, para los que les gusta el rock, la fusión, pues estos nombres son imprescindibles. Creadores de éxitos como El Pozo Ciego, que me imagino que a algunos ya les vendrá a la memoria, el satánico Dr. Cadillac, Vasos Vacíos, Matador, Mal Bicho, Calaveras y Diablitos, entre otros. Bueno, este disco, el Fabuloso Calavera, es un disco destinado particularmente a fusionar ritmos. Desde el rock al blues, pasan también por ritmos afrocaribeños, pasan por el tango, pasan por el jazz e incluso hasta por el rock hardcore. Que se nota, sí, de hecho, en uno de los temas que es Sábato, ¿no? Que se nota Sábato ahí. Y creo que también en Surfer Calavera tiene unos pedazos. Y El Pajarito también, sí, que sí, es uno de los grandes temas de ese. Es un discazo. Yo creo que ganaron, sí, no el Grammy latino, sino el Grammy normal, pero de mejor, sí, artista latinoamericano el año que salió Los Fabulosos Calavera. Bueno, y además el año 2008, este gran grupo recibió en el MTV Latino el premio Leyenda. Para que vean el real peso que tienen Los Fabulosos Cadillac en toda la historia musical latinoamericana. Bueno, este disco es experimental, exquisito, y esta mezcla que hacen con, o este trabajo conjunto más bien, que hacen con Rubén Blades, uno de sus músicos más admirados, de hecho, no es de los primeros homenajes que hacen. De hecho, ya habían hecho un homenaje antes, y por eso mi confusión, porque fue cuando grabaron el tema Tiburón, De autoría de Rubén Blades para el disco Los Rayos del año 2004. Y creo que también tienen una versión de Los Desaparecidos, ¿no? De ¿a dónde de van Desapariciones. Exactamente. De Rubén Blades, de Rubén también. Blades también, exactamente. Hay un diálogo importante entre esos dos grupos, ¿no? Bueno, entre los dos artistas. Sí, fusión desde el extremo sur hasta el Caribe. Bastante interesante. Ahí estaba entonces Fabulosos Cadillacs, Rubén Blades, Hoy Llore Canción. Vamos a seguir en Sudamérica. Venimos cargaditos al Cono Sur en esta ocasión, porque vamos a pasarnos desde Argentina al otro lado del Río de la Plata y vamos a hablar de otro grande, más joven, pero grande, igual de grande que los Fabulosos Cadillacs, que estamos hablando del gran Jorge Drexler. Me encanta, Jorge. De hecho, muchos de los grandes y muy distintos entre ellos y muy disímiles, pues han grabado con este uruguayo de 46 años, muy jovencito, tiene más 12 años más que yo solamente. Sí, no, y además parece joven, o sea, no solo la edad que tiene, sino que en apariencia se mantiene juvenil. Joven de espíritu. Ay. Sí, ¿no? Joven de espíritu. Conclusión. Joven de muy espíritu. Muy joven de espíritu. Bueno, que... ¿Y qué canción vas a poner de Jorge? Un detalle antes que decir, con él han grabado muchos de los grandes, como te lo decía, y muy distintos estilos, por ejemplo, desde Mercedes Sosa hasta Shakira. Y María Rita también. María Rita, Pablo Milanés y Jovanotti. ¿Te acuerdas de Jovanotti? Claro. Omar Aportuondo y Bajo Fondo Tango Club, o Tango Club, como quieran. Pues distintos estilos han paseado y han sido paseados por este gran Jorge Drexler. Cantautor, compositor y además, fíjate que es doctor en medicina. ¿What? Y su especialidad es la otorrinolaringología. Me salió. Perfecto. Me salió, pensé que no me iba a salir. Bueno, en marzo de 2010 el gran Jorge Drexler hace exactamente un año, desde este mes, marzo a marzo del 2010, sacó su última producción, Amar la Trama, que me lo pasaste tú, de hecho, Joan, me acuerdo, ¿sí? Cuando me dijiste, ya tengo el nuevo disco de Drexler, escúchalo, pues me lo escuché y aquí está el resultado de lo que hemos escuchado porque llegamos a un tema que es bastante... que cala bastante hondo de este disco Amar la Trama, porque no es uno de los discos ni de los más movidos, creo yo, ni de los más rítmicos, sino que justamente es de los más profundos. Es un dúo que hace con Leonor Watling. Casualmente. Y ustedes dirán, ¿quién es Leonor Watling? Yo les voy a dar el currículum para que no me tilden de machista luego, porque ella es actriz y cantante española, una gran actriz, una de las grandes, una de sus principales apariciones fue en Hable con Ella, de Pedro Almodóvar. Era la bailarina, ¿no? En estado de coma, ¿te acuerdas? Exactamente. Bueno, ha triunfado como cantante y letrista de Mar Lango, pero además cabe la casualidad que es la mujer de Jorge Drexler, con el cual tiene un hijo, de hecho, desde el año 2009. Bueno, y les presentamos este temita exquisito y delicioso para mis oídos. Un poco bolero, un poco tango, que espero lo disfruten y espero lo disfrutes también tú, Joan. Toque de queda. Jorge Drexler, Leonor Watling. En tu propia fuente llorará la luna con lágrimas hechas de gotas de seda, haciendo que pese la bruma en la bruma, en la soledad, el toque de queda, en la soledad, el toque de queda, la mano que toca queda suspendida a medio suspiro, apenas del beso, gemido a gemido, se abre la herida y la noche cae por su propio peso. Cada rendija, el tiempo. cuerpo vuelve a las casas como una humareda en la soledad del toque de queda. Bueno, escuchábamos Toque de Queda con Jorge Drexler y Leonor Watling, este gran tema del álbum Amar la Trama del año 2010. Bueno, soledad de Toque de Queda, ¿no? Es tan profunda esa canción que ha habido ese breve espacio de silencio, ¿no? Que había que hacerlo de sentencia, ¿no? De el Toque de Queda, nos fuimos. Así se siente. Nadie más. Y peor. La soledad de Toque de Queda. Pues en Latinoamérica sabemos mucho de Toque de Queda, ¿eh? Me gustan mucho las canciones nostálgicas de Jorge Drexler. Me parece que la... No nostálgicas por ser nostálgicas, sino cuando el sentimiento, los sentimientos que refleja, siempre me los creo de parte de Jorge Drexler. Siempre siento que el tipo es sincero, ¿no? Y esta canción, además de que notar, yo creo, la sintonía que hay entre ellos dos, ¿no? Sí, sí. Por la influencia de la voz de ella y con el ritmo que él impone, ¿no? También... esa compenetración, ese sentimiento, ¿no? De hasta aquí está la cosa. Exactamente. Está muy bien reflejado. Mira, una de las curiosidades de este disco, de Amar la Trama, es que lo grabó Jorge Drexler en tan solo 4 días y lo hizo con sus músicos tocando en vivo, de hecho. Sí, sí. En un espacio y como público estaban todos sus seguidores, o bueno, muchos de sus seguidores de MySpace, que se suscriben a la página y pues a través de ahí los contactaron. Sí, creo que fue como un concurso, una especie de concurso de los fans en MySpace del señor. Y pese a estar en vivo, tiene una gran calidad. Es impresionante. Como que hubiese sido grabado en estudio. Este gran tema entonces, Toque de Queda, del gran Jorge Drexler. Y vamos a dar paso ahora a unos saluditos de las personas que nos han... puesto sus opiniones, sus pensares, sus quereres, sus sentires en el muro del Guatusi en Facebook. Recuerdo el desafío de hoy. La primera persona que nos escriba una mezcla original de cualquier cosa, con un resultado original, por ejemplo, mezclo una guitarra con una jirafa y me sale una jirarra, por ejemplo, por decir algo. Una jirarra. Una jirarra. ¿Vale? De ese toque, ya saben, el primero que lo mande se gana 2 mojitos en el bar El Sabor. Vamos a los saluditos entonces. Claro que sí, vamos a mandarle como siempre un saludito a nuestros fieles, sobre todo aquí al colectivo campusano, ya llámense primos, tíos, abuelos, abuelas, todo el colectivo campusano queda saludado ahora mismo. Y sobre todas las cosas, ellos van a entender. Sobre todas las cosas, al señor Cote Campuzano, que se encuentra enfermito en la casa ahora mismo. Está convaleciente. Cote, estamos contigo desde aquí. Así es. Le mandamos también un saludo a nuestra conexión italiana y va desde Valentina Bozzotti a Luisa Bonet hasta Ana Fie. Colectivo italiano, wow, que nos sigue. Amplio espectro, amplio abanico. Sí. Y vamos a seguir por Chile otra vez a un amigo, un gran amigo del señor Soto Guillén, a Cristian Prado. Que se encuentra en Sevilla, un gran saludo, Cristian. Al Cristo. Señor Juan Guillermo, tan, tan importante que tiene dos nombres propios. A Ana Margarita Nadal. Como y siempre. Y siempre haciendo referencia a las míticas mermeladas su de diseño. Totis Comment. Totis Jams. Y un saludito a la puertorriqueña Larisa Maite, que nos escucha, me parece, desde Estados Unidos, desde Princeton. Exactamente. Saludos para ti, Larisita. Saludos para todos. Bueno, Giovanni, comenzamos así, lleno de saludos, tu sección de hoy. Muy bien, pues mira, hoy traigo dos temitas, pero voy a empezar con algo puertorriqueño, como debe ser. Como debe ser. Una artista. Por la casa. Una artista, además, poco conocida. Es muy conocida en Puerto Rico, pero en un ámbito bastante alternativo, yo diría. No es popular en el sentido de la salsa, no es muy conocida. Pero sin embargo, sí tiene mucho seguimiento underground, ¿no? Ella no creo que no graba con ningún sello grande. Me parece que tuvo que crear un sello disquero con un amigo que se llama, curiosamente, Mami Records, en el que sacó su primer disco llamado Como Ella Se Llama, que el nombre es Mima. Mima es una gran aportación para este programa de fusiones de hoy. ¿Por qué? Te preguntarás. Pregúntate por qué. ¿Por qué? Te voy a decir ahora mismo. Te lo voy a decir porque esta señorita Mima, que también se llama Yarimir Cabán, un apellido además bastante importante en Puerto Rico, en el terreno de la cantautora, de los cantautores, ¿no? Con Antonio Cabán Vale, el Topo, que es un cantautor puertorriqueño muy famoso. No sé si son familias, pero da igual. Yarimir Cabán, mejor conocida como Mima, saca en el 2005 este disco bastante underground, que fue primero de un secreto a voces, ¿no? De mano en mano, ¿no? De voz a voz, y se convirtió en un éxito, ¿no? En el 2005, cuando sacó esta chica que, además de fusión, creo que ella personifica en cierta medida la fusión, porque ha salido de Puerto Rico, ha estado viviendo un año en Brasil, ha estado moviendo su disco de forma independiente por España, ha estado en el País Vasco, en Madrid, en Barcelona. Y bueno, y toda esa fusión, ese contacto con tantas otras culturas se ve en esta canción que, si no me olvido, el título de la canción es Menos Mal Que No. Menos Mal Que No. Y es una canción que a mí me parece preciosa. Y sin merodear más y divagar, voy a presentar la canción del disco Mima, la artista Mima, cantando Menos Mal Que No. Calma del miedo, se le vio la costura por el mismo medio, le dio también un poco de sueño, se le fueron las ganas de salir del infierno. Y a mí, yo quiero. No me tientes más a darte menos. Yo soy un yo-yo. Y esto es un lío que me da frío. No te vayas tan pronto. Quédate un rato por si me matas. Mima, menos mal que no. Con esa voz mima a cualquiera, ¿eh? Mima a cualquiera, se mima a sí misma. Exactamente. Mima, como puedes ver, yo no sé si te diste cuenta, la canción mezcla mucho jazz, ¿no? Sí, sí. Y bueno, empieza ahí suavecita y luego se mete en un ritmito un poquito más funky, ¿no? Sí, sí. Y ella juega mucho con los géneros y con la forma de cantar, ¿no? Canta haciendo lo que en el jazz se llamaba el scat, ¿no? Que es el tarareo, las onomatopeyas y estas rítmicas, ¿no? Le queda muy bonito. El jugar con el silabeo, digamos. Exactamente. Mm. Le queda muy bonito. Yo no sé, además es un disco precioso que disfruto mucho siempre que lo escucho y nada, quería compartirlo, fusionarlo con todos ustedes. Un gran aporte de Joan hoy día. Mima. Muchas gracias. Muchas gracias por traerla. Bueno, y vamos, ya tenemos dos competidores ya para el desafío Mojito de hoy. Dos. Que es, a través de la página del Watusi, darnos una mezcla original con un resultado original. Yo ya puse un ejemplo, no sé si divertido, pero ejemplo. Y ya tenemos dos concursantes. ¿De qué se trata, Joan? Bueno. Las mezclas que nos llegan. Guillermo Campuzano Farías nos escribe en el Facebook, mezcla fome. O fome es aburrida. Aburrida o mala. Y malintencionada. Burro con avestruz, resultado, un buen plumero. ¡Uy! Para el que lo entienda, ¿eh? Muy buena un mezcla. Buen y la próxima mezcla, tenemos otra mezcla, ¿eh? Otra fusión. Fusión. Y nos dice también del clan Campuzano, el señor Cote Campuzano, una culebra con un puerco espín, alambre de púa. O alambre de espino. Bien, bien. Gracias. Gracias, Campuzano. Y la próxima mezcla es Macarena Lobos, creo, ¿no? Sí, sí, Macarena Lobos, la voy a leer yo. Dice Macarena Lobos, que es su primera experiencia Watusi, además, un saludo para ella. Dice, mitad de semana, más Watusi, más pseudo siesta tardía aprovechando el final del invierno, igual perfecto. Wow. Pues muy bien, ¿eh? Una wow, gran Macarena. Mezcla, ¿eh? Te la han mandado, Maca, ¿eh? Te la han mandado. Creo que vas punteando, no sé por qué. Dos palabras para Macarena Lobos. Gracias, Joan. De nada. Bueno, seguimos con el programa, seguimos con la música que es lo nuestro y vamos a saltar desde Puerto Rico a Cuba. Mira que estamos haciendo un viaje con escalas a Cuba porque vamos a hablar de que 10 años ya han pasado desde el primer concierto que dio la banda que nos convoca en este momento. Concierto que dieron en plena calle, en la barriada de Pogoloti, en La Habana, Cuba. Son importantes ya, pese a ser bastante jovencitos, son bastante importantes en la isla. De hecho, son ganadores del premio Cuba Disco del año 2006. Además, ganaron la categoría Fusión y Ópera Prima por su disco Goza Pepillo. Me imagino que los que ya los conocen ya saben de quién estoy hablando. Las edades de ellos bordean los 30 años, casi todas un poquito pasados, pero bordean los 30 años, bastante jóvenes, ¿no, Joan? Sí, unos chiquillos. No es nada, esos unos chiquillos. Babies. Exactamente. Ellos son Yusa, en voz, bajo, guitarra y tres, Telmari Díaz, que ya la conocimos, ¿no? Yo te la presenté hace grande un tiempo. Grande Telmari. Nos la presentamos hace un tiempo, grande Telmari y muy guapa Telmari. Sí. Voz rapera además, hip hopera ahí. Lo tiene todo Telmari. Francis del Río, voz y programación. William Vivanco, voz y guitarra. Elmer Ferrer, guitarra eléctrica. Julio Padrón, trompeta. Todos ellos dirigidos por el gran pianista Roberto Carcassés. El principal objetivo de este grupo es la fusión, lo que nos convoca, ¿no? Fusión de estilos, de géneros, partiendo, eso sí, de ritmos propiamente cubanos. Estamos hablando del gran grupo Interactivo y el tema que traemos ahora es de su ópera prima, ya lo dijimos, Goza Pepillo, que nos pasea por las calles añejadas de La Habana. Vamos a escuchar el tema Café, Interactivo. Ay, bueno, es que estamos aquí con la gente arrabalera, trasnochadora, gozadora. Ya no precisa más que probar el ron. Gente que se queda y no llega a lo que imaginó. Porque no lo es sola suerte. A ti borrado de mi sedimento en las paredes sin color del cuarto. Salgo a la luna como buen hidalgo. A desflorar el mismo sueño amargo. La misma calle escondiendo la tierra. La misma muerte con la vida a cuesta. El vulgo atado a la trivial bandera, el intelecto apunta al ango a tientas. Y ya cansado de la claustrofobia, llego preñado de mis pesadillas, a donde se comparte droga negra y se reparte blanca la alegría. Gente arrabalera de guitarra vieja para amanecer, ya no precisa más que probar el rum. Precisa más que probar el ron. Gente que se queda y no llega a lo que imaginó. Que no lo es sola suerte que pasó. Se ven a todas las degradaciones, negros y blancos, rojos, verde, olivos. Unos se enjutan el café pagado, otros se buscan variedad de abrigo. Allí la noche se viste de historia, de prostituta, de loca y de santo. Y alguna lágrima va soterrada en cada muro de ese viejo antro. Gente arrabalera de guitarra vieja para amanecer, ya no precisa más que probar el ron. Gente que se queda y no llega a lo que imaginó. Porque no lo es sola suerte que pasó. Gente arrabalera de guitarra vieja para amanecer, ya no precisa más que probar el ron. Gente que se queda y no llega a lo que imaginó. Porque no lo ven sola suerte. Vente donde quiera. Ay. Caray, caray. Vente donde quiera. La parte que Francis se pone bonito, bonito, bonito. Vente donde quiera. Qué borrachera. Café, de Interactivo. Gran tema de fusión, qué sé yo, pasa por... es un grupo que pasa por muchos estilos. Funky, soul, hip hop, ya lo decíamos, una de sus vocalistas, Telmari, es hip hopera cubana, muy conocida. Y este tema pues tiene una base de música tradicional cubana, de son, bastante marcada, ¿no? Sí, sí, se nota mucho en la forma de cantar, ¿no? El sonsonete que tiene. El verseo, digamos. Claro, es muy, muy emblemático de cómo cantan la salsa, ¿no? Y el son en Cuba, yo creo. Exactamente. Gran tema, entonces, Café de Interactivo. Y lo dedico con gran cariño y todo mi corazón a mi gran amigo Cristo Prado, o Cristian Craddock, gran amigo de la universidad que vive en Sevilla, de hecho, y que me presentó este tema hace un tiempo atrás, pues dedicado para ti, amigo mío. Ay. Qué hermoso. Precioso. Bueno, vamos a seguir entonces ahora. Ya les recuerdo, desafío mojito para ganarse dos mojitos en el Gran Bar El Sabor. ¿Quién nos dé una mezcla original con un resultado original? El que sea más original, valga la redundancia, pues se gana los dos mojitos. Ya hay alguien punteando, ya lo saben. No voy a decir quién es. Ya. Pero su nombre empieza con M. Exacto, y termina con Lobos. Y termina con Acarena. Con Acarena, exactamente. Bueno, seguimos ahora con la sección de Joan Manuel Corsino, que nos va a hacer otro viaje por Buenos Aires, ¿no? Tengo entendido. Claro que sí, claro que sí. Volvemos hacia Argentina. Un país, además, que yo creo que nos ha dado muy buena música, siempre es un referente, ¿no?, para nosotros. Y bueno, esta canción que vamos a poner, no sé si es la más emblemática en cuestión de fusión, aunque sí la hay, ¿no? Pero este grupo, que es su nombre completo es Bersuit Vergarabat, también conocido como Bersuit, como corto, un grupo mítico ya, ¿no? Casi, yo diría, es la versión... contemporánea de los fabulosos Cadillacs, en cierta medida los que pasa cogen la batuta de alguna manera, no son iguales, pero sí yo creo que al igual que los Cadillacs representan su generación, me da la impresión a mí que Bersuit representa la generación de finales de los 90, sí, principios sí. del 2000 de los señores argentinos. Quizá el desenfado de los fabulosos Cadillacs, ¿no?, en sus primeros discos o en la mitad de su carrera, sí. Con el ska ahí bastante presente, sí, sí. Pues se grafica mucho en Bersuit Vergarabat también. Tiene mucho eso de la cultura porteña, ¿no? De cultura, vamos, de piqueteros, de protestas, sí. De reclamos, de desenfado. Claro, y bueno, y los Bersuit. Eso es un grupo interesante porque es un grupo que parece que pasan de todo, ¿no? Pero luego mezclan todo, mezclan tanto el mensaje social como el pachangueo. Exactamente. Tenemos la bolsa, por ejemplo. Claro, la bolsa. Un tema dedicado a la pérdida de una bolsa de cocaína en una fiesta. Yo creía que era una bolsa de frutas. Ah, mira. Bueno, da igual. La cosa es, fusión. Frutas blancas. Frutas blancas, uvas blancas. Bersuit. A la misma vez también mezcla ritmos, no tanto como la fusión que hemos visto caribeña, pero sí con los ritmos más típicos del sur de América, ¿no? Sí, mezcla sí. La cumbia. La, no sé si lo voy a decir bien, chacarera, tal vez, chacarera, la chacarera, el tango, ¿no? Sí. Todo eso bueno, con el rock en español latinoamericano al que estamos acostumbrados, ¿no? Y de forma, además, contundente, divertida, tienen un buen directo, tienen canciones muy muy bonitas, el intérprete Gustavo Cordera es un personajazo, lamentablemente el grupo se disolvió en 2009, se han vuelto a unir ahora en el 2011, pero sin Gustavo Cordera, que está ahora mismo tratando de hacer una carrera como solista. La voz que le puso el acento y la personalidad también a Bersuit. Claro, ¿no? Muy difícil, o sea, continuar sin Gustavo. La voz del pelado Cordera es lo que le da la identidad. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué es lo bueno que vamos salió a ver, de este grupo. Una canción que tú que fuiste mi compañero de piso, te di mucha candela con esta canción. Ya. La canción del subidón, para todos ustedes, del disco Los Hijos del Culo, del 2000. ¿Qué canción? El Gordo Motoneta. Deja la historia de un hombre de rojo. conmovedora, rudo motor, de raza noble, capaz de no caerse andando por el borde, solo por el borde, inconsciente del temor, forzando cambiar al futuro aunque sea duro, no acusa dolor, qué grande tesoro, incandescente, juegos de fuego para bancarse el presente, todo derrite, todo devora, se siente contenta la gente cuando él está ausente, no siente temor, no siente temor, él es el gordo maravilla, te pisa y te astilla, qué fuerte pisón, qué fuerte pisón, y no cae, hace escala la recaída y otra vez va para arriba. Es de terror, conmovedora. Por eso digo que paren al imparable que te fulmina, si te pisa te aplasta. No puede parar, no puede parar. El gordo motoneta no puede parar, no puede parar, no puede parar. Lo altera, cualquier cosa lo exaspera. No tiene paz, quiere más gas. Procedente de los antiguos pensos, donde cuando habla te pone lenguachón, implacable lenguachón. Él tiende sus redes vigías y todo vigila. Adicto al control y al descontrol. Corazones en la olla y hasta cantar la magolla. Por eso digo que paren al imparable que te fulmina, si te pisas te aplasta. No puede parar, no puede parar. El gordo motoneta no puede parar, no puede parar, no puede parar. El gordo motoneta no puede parar. Incandescente huevo de fuego. Para bancarse el presente. Gordo Motoneta. Qué grande. Versuit del Garabat, gran tema. Es una canción, gran además. Tema, gran tema rockero, además. Que muy parece bueno. Que no tiene sentido, ¿no? El gordo, ¿quién es el gordo Motoneta? No, debe ser un bacán de barrio, ¿no? Es como lo que hablan en los temas salseros ahí de, por ejemplo, el Gran Panchón o el mismo Guatusi. Yo a veces pienso. Que viven en una ciudad, en alguna villa, y que son los matones del barrio, vamos. Que es, la, es el chungo. Es el chulo, el guardia de la esquina, qué sé yo. Tiene muchos nombres, ¿no? Depende de la geografía. Motoneta. Pero será eso, ¿no? Un tipo al que todos le tienen miedo y te pisa y te astilla. Así de claro. Grande. Ahí estaba. Grande versión de Garabat. Muchas gracias, Joan, por traernos este tema. De nada. Lo disfrutamos mucho. Y seguimos con el programa. Ya vendrás nuevamente a dar los últimos saluditos. Claro que sí. Nos vamos ahora porque los siguientes ritmos nos llegan desde la costa del Caribe colombiano. Vamos a seguir en Sudamérica. Porque ahí, en esta zona de Colombia, se ha forjado buena música desde un colectivo músico visual. Los integrantes de este colectivo músico visual, es decir, que se dedican a la música y a las imágenes a la vez, para el que no haya comprendido, son de todas partes del mundo y de diversos estilos musicales, ¿no? Hay desde DJs, VJs, percusionistas, bailarines, raperos, solo por mencionar algunos de sus integrantes. Fusionan distintos ritmos también.

Sistema Solar. Estuvimos escuchando con la canción, ¿cuál era? Fusión colombiana con En los Huesos. En los Huesos, In the Bones. Tema. Exactamente. Muy bueno, bien, vamos con muy los saluditos finales. Queremos mandarle un saludo muy, muy grande a Sana María, pronto sabrán por qué, al señor Yves Laurent Songy, Mulanza, ¡Cating! A Macarena Lobos, que no la mencionamos, pero le mandamos otro saludo para reiterar, a Dimelsa Escobar y a Ernesto Zamora Rojas por escucharnos y a todos los demás guatucitos. Yo quiero mandar un gran saludo y especial saludo a Sana María, Sana, una gran amiga brasileña, que nos puso un comentario muy, muy bonito en Facebook, que pone, gracias chiquillos por la ocasión de conocer a fondo y musicalmente Latinoamérica. Como ella vive en Brasil, dice que me siento aislada por muchas barreras que nos impiden sentirnos parte de eso también. Un beso grande y muito obrigado. Oh, muito obrigado, obrigado para vos, Sana María. Muchas gracias. Muito es un honor tenerte de auditora. Bueno, el ganador de hoy, Joan, o la ganadora. La ganadora de hoy va a ser, señoras y señores, de sorpresa, Macarena Lobos. ¿Y la mezcla era? La mezcla era, Dios mío, ¿cuál era? La mezcla era una tarde de... Era, ahí está, la tengo, la tenemos, casi. Bueno, era el Guatusi más una tarde de siesta otoñal o algo así. Ahí está, mitad de semana más Guatusi más pseudo siesta tardía igual... Al final del invierno, digo, todo esto igual a perfecto. Pues te ganaste los dos mojitos, Macarena Lobo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos ustedes, oyentes, por estar una vez más con nosotros este miércoles en la noche. Nos transforman en una de las primeras sintonías de Radio Universidad. Lo celebramos junto a ustedes. Gracias, guatucitos. Nos piden, de hecho, que alarguemos el programa media hora más. Vamos a ver si lo podemos hacer. Muchas gracias por todo y ahora vamos a presentarnos. Vamos a saltar el charco. Vamos a saltar el Atlántico y nos venimos nuevamente a España. Nuevamente, estamos aquí ya. Nos venimos a España, específicamente a Extremadura, específicamente más a Badajoz. Porque vamos a hablar de un gran músico, Yeko Turner. Músico muy versátil. Es un árbol que posee distintas influencias. Así lo demuestran distintas ramas, ya sea distintas ramas de su música y de lo que lo ha alimentado. Soul, blues, folk, funk, ritmos africanos y, por supuesto, caribeños. Vamos a despedir entonces este programa con un gran tema de Yeko Turner de su álbum Chandalismo Ilustrado, que me recuerda a Belén Esteban, sin la palabra ilustrado, claramente. Toda mojadita, Yeko Turner. Nos vemos el próximo miércoles, Guatusis. Hasta pronto. Oye, coño, mi hermano. Tú no sabes que tiene tremenda onda, Yeko. Cuando se muera el compañero, esto será un... Oye, sí. Ay, leche. Yo te vi pasear. Cuando estaba lloviendo. Yo te vi pasear. Oh, okay. Estás en Radio Universidad. Tu radio.